buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, 5 de septiembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¡Ay, qué ricos esos aplausos! ¡Qué co! En la locución de guardia se encuentra nuestra Lidia Ramos y en los controles se encuentra uno de los chicos lindos de aquí de Alba Ciudad, porque no solamente es lindo de cara, o sea, es lindo físicamente, sino que tiene un corazón hermosísimo. Se trata de Kedwin Queco Hernández. Kedwin, un gustazo compartir contigo la mañana de hoy, mi lindo, mi bello. Pues el sobrinito de un compañero de trabajo, es un sobrinito que me saca la cabeza, una cosa impresionante. Y bueno, y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡que no muera la esperanza! ¡Enza García! Con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan haber en el universo, así, pero, uy, desde lo más profundo de mi corazón. Y abrimos, como ya les decíamos, con Franco De Vita, que no muera la esperanza. No dejemos que nos maten la esperanza. Creamos en nosotros mismos. Lo logramos. Lo logramos la semana pasada ante un escenario que se presentaba realmente catastrófico. Ante una nueva intentona de golpe de Estado, el pueblo venezolano reaccionó. Por un lado, pues el pueblo chavista de Caracas, no sé, ha estado movilizándose por toda Venezuela, pero solamente el pueblo chavista de Caracas se volcó en la Avenida Bolívar en una manifestación masiva, sin convocatoria, sin refrigerio, sin autobuses, sin nada. Pueblo llano que fue a la calle a defender la democracia, a defender el hilo constitucional a pesar de los problemas. Y por otro lado también reconocemos a una gran masa opositora que se manifestó en paz. Porque no todos los opositores, hay una dirigencia extremista que ha hecho mucho daño. Y sí, entre los seguidores de la oposición hay gente loca. Los que posicionaron la etiqueta, maldita muda, aquí debía correr sangre, no sé qué, son una cuerda de locos. Psicópatas, los psicópatas de Twitter, pero no son la mayoría. Cada vez, pienso yo que una de las cosas que ha traído esta crisis es que cada vez son menos las cosas que nos separan a los venezolanos, porque estamos viviendo una misma situación. Tanto el chavista como el opositor tiene problemas para conseguir productos de aseo personal. Tanto el chavista como el opositor tiene problemas, o sea, padece las colas. Tanto chavistas como opositores que viven cerca de supermercados se calan a los bachaqueros acampados en la puerta de su casa. Eso es algo que lo padecemos todos, y si por un lado surge algo terrible, que es el bachaquerismo y el sálvese quien pueda, y el vivo criollo, por otro lado, de verdad que se ven unas formas de solidaridad, unas formas de solidaridad y de organización maravillosas. Maravillosas que ojalá se terminen de concretar y se consoliden, y que cuando las cosas mejoren, no se nos olvide lo que pasamos y sigamos siendo económicamente independientes, como lo somos. Antes dependíamos de la harina de maíz precocida, de las cuestiones industrializadas, todo lo importábamos, que me lo den todo, que me lo traigan todo, y estamos trabajando, y estamos elaborando, y estamos construyendo. Que no perdamos eso. Ayer hablaba con un amigo que me decía, oye, ojalá que las cosas se enderecen, y yo creo que sí, y soy bastante optimista. La verdad que soy bastante, bastante optimista. Antes yo no me atrevía a dar pronósticos. Ahora presiento, ¿no? Y yo soy muy intuitiva. Presiento que las cosas se van a empezar a enderezar para mediados del año que viene. Principios, mediados del año que viene. Yo estoy de acuerdo con Aristóbulo. Lo peor ya pasó. Y ahora estamos arrancando. Vamos a arrancar de nuevo, ¿no? Esta persona, este amigo me decía ayer, oye, y ojalá que no regresemos a la bonanza económica que tuvimos antes de la muerte del comandante Chávez. Porque había tanto dinero, y me voy de viaje, y vendo dólares, y tengo 10 celulares, y tengo 4 neveras en mi casa. Y, o sea, era una cosa, que nos volvimos locos de derroche. Dejamos de producir, dejamos de invertir, todo lo fácil, el rentismo en su máxima expresión. Y al caer el precio del barril de petróleo, al fallecer el comandante Chávez, vienen todo lo que nos ha caído encima, ¿no? Como dijo una vez José Garcés aquí en el estudio, después de superar esto, podremos superar cualquier cosa. Un cataclismo, sabremos sobrevivir al cataclismo. Que no hay comida, que no hay medicina, sabremos sobrevivir. porque de verdad que lo que hemos pasado, lo que ha padecido el pueblo venezolano, lo ha curtido y lo está enseñando a valorar las cosas que son realmente importantes y lo que es la solidaridad, y a producir, y a defenderse, y a desarrollar la creatividad y la inventiva, y echar para adelante. Quiero compartir con ustedes un artículo que escribió un corresponsal de la BBC de Londres, que estuvo cubriendo Venezuela como pauta. Estuvo aquí de corresponsal y se regresaba a su país de origen. Y de verdad que vale la pena compartir esto con ustedes, ¿no? El corresponsal se llama Daniel Pardo y dice lo siguiente: a veces no me queda claro si Venezuela es un lugar feliz o infeliz, porque parece ambas cosas. Más allá de las penurias que sufre el país, y por muy pesimista que esté, el venezolano anda por la vida regalando gestos fraternales. La gente más alegre del mundo puede encontrarse en una cola kilométrica en el supermercado o en un hospital quebrado y sin insumos. Temo que pronto vaya a suscribir lo que decía Gabriel García Márquez, quien en su memoria Feliz de Caracas de 1982 escribió que una de las hermosas frustraciones de mi vida es no haberme quedado a vivir para siempre en esa ciudad infernal. Hasta Gabriel García Márquez se enamoró de Caracas. Pero el recuerdo que me llevo es más feliz que infeliz. Incluso en las kilométricas colas es posible encontrar sonrisas y gestos fraternales, porque en la esencia del venezolano, en ese limbo entre felicidad e infelicidad, encontré enseñanzas para el resto de mi vida, aquellas en la raíz de instituciones como poco a poco se llega lejos, esto es lo que hay y al mal tiempo buena cara. Echaré de menos. Y me transportaré a las playas del Caribe cada vez que huela y beba uno de esos exquisitos rones venezolanos, también dicen los mejores del mundo. Memoria feliz de Venezuela. Cuando hable de la Venezuela que viví, tendré que mencionar escasez, inflación, delincuencia, gente jorobada en un sinfín de maneras. Pero haré el esfuerzo de ir más allá de esta coyuntura, lejos de los cínicos, corruptos y malandros. Me llevo más bien la sonrisa del recogedor de basura, el coqueteo de la funcionaria pública, ese calor humano caribeño que tanto extrañan los miles de venezolanos que se han ido del país recientemente. Los venezolanos que ríen para sobrellevar la crisis. Es como si en Venezuela la movilidad social estuviera en la cultura, como si el clasismo fuera cuestión de las minorías. Aquel chofer es el confidente del jefe y la empleada del servicio un pilar en las familias de clase media. No hay sueldo, ni vestimenta, ni buenos modales que estén por encima de un saludo, de una broma que democratice las relaciones, que ponga un mototaxista en el mismo rango de un ministro, que archive rápidamente el trato de usted, que inspire en cuestión de segundos decir mi amor, mi cielo o papito a un desconocido. Venezuela vive en un raro estado de paciencia, de tolerancia. La impuntualidad es permitida. Del país me llevo las sonrisas. Algunos venezolanos dicen que ese estado de constante regocijo, de no tomarse nada en serio, es lo que tiene a este país jodido. Pero para mí es una enseñanza de que no hay preocupación que arregle los problemas. Ser feliz es gratis. Aprendí de los venezolanos. Por mucho que la arepa esté cara. Daniel Pardo, BBC. Y es así, los venezolanos, hay cosas de él en las cuales no coincido, ¿no? Cuando habla de hospitales colapsados y sin insumos, de verdad que yo le invitaría al señor Pardo que se dé una recorrida por la sala de trauma shock del Pérez Carreño, que es una maravilla, o que se vaya al servicio de oftalmología del Hospital Vargas, que funciona como un reloj, con equipos de última generación y con cariño y buen trato a los pacientes, totalmente gratis. A una amiga mía le van a hacer un tratamiento láser por un problema que tiene en los ojos, que si no se lo corrige podría sufrir de glaucoma, y de verdad que le fue maravilloso. Estaban cobrando 30.000 bolívares en una clínica privada y se lo va a hacer totalmente gratis en el Hospital Vargas. Que hay problemas en algunos hospitales, es verdad, pero que no me hable de hospitales colapsados y sin insumos cuando tenemos el cardiológico infantil latinoamericano Gilberto Rodríguez Ochoa, donde se hacen operaciones cardiovasculares a niños totalmente gratis, y no solamente niños de Venezuela, sino del mundo, y que el comandante Chávez, y a pesar de la crisis se sigue manteniendo, el comandante Chávez sabía que esos niños debían estar cerca de sus padres, y entonces se les da no solamente la alimentación a los niños, sino a los padres, y en el mismo hospital funciona uno hotel, una residencia para que los padres pernocten allí y no estén durmiendo en una colchoneta al lado de la cama del pequeñín. Entonces ahí se ve que hay un sesgo, por supuesto que en este artículo del de la BBC hay un sesgo hacia la oposición cuando dice, por ejemplo, que la mujer, que no hay clasismo, sí lo hay. Que se ponga a hablar con un grupito de niñitos de miría demasiado y vas a escuchar la palabra como mono, Nietzsche, Tuki, porque lo van a escuchar. Que es verdad que hay muchas familias de clase media donde la señora de servicio es un miembro más de la familia. Yo en la universidad estudié con muchachas de dinero que hablaban de mi nana, mi nana, mi nana, mi nana, mi nana, y su nana era la señora de servicio que trabajaba con ellas desde que mis amigas eran pequeñas, tenían 20 años trabajando con la familia, 30 años trabajando con la familia, y de verdad que la familia asume a esa persona como un miembro más. Pero también he sabido de familias que se llevan a niños andinos, orientales, se los traen a Caracas cuando tienen 8, 9, 10 años. Yo conocí una muchacha que le pasó así, que su papá la entregó. Entonces, no se preocupe, señor, que la vamos a poner a estudiar, y la tenían de mujer, de muchacha de servicio en la casa, no la mandaron a una escuela. Ella se tenía que subir en una sillita a lavar los platos porque era tan chiquita que no llegaba al fregadero. Y el dinero que ella ganaba ni siquiera lo recibía ella, lo recibía su papá. Es decir, el papá dando a su hija como mano de obra esclava a una familia de la clase media que vivía en el Marqués y explotaba a una niña. Eso también pasa. Entonces, independientemente de que hay cosas con las que yo discrepo, he visto a personas de la clase media maltratar a la conserje o maltratar a la doméstica. Porque en mi casa siempre la doméstica es mi amiga. Yo nunca hablo de la muchacha que trabaja en mi casa o la señora que trabaja en mi casa. Hablo de mi amiga, la amiga que trabaja en mi casa, porque de verdad las que he tenido en los últimos años, a lo largo de toda mi vida, llegan a ser miembros de la familia. Y estando mis padres y estando mi padre vivo, ellas comían en la mesa familiar. Pero también he visto casas donde las domésticas las tratan peor que una basura. Que les revisan el bolso cada vez que salen del apartamento a ver si se robaron algo. Entonces, yo de verdad discrepo con Pardo de eso, pero sí comparto con él que los venezolanos tenemos un espíritu alegre, que los venezolanos tenemos un espíritu amoroso, que los venezolanos tenemos un espíritu solidario y que los venezolanos somos un pueblo, y discúlpenme la expresión a esta hora de la mañana, somos arrechísimos. Porque salir a la calle, derrotar un golpe de Estado y traer al presidente de vuelta, eso solo lo hacen los venezolanos. Luchar en la Revolución Francesa y librarse de la guillotina de Robespierre, eso solamente lo hace un venezolano llamado Francisco de Miranda. El salir de su patria, dejarlo todo, dejar toda la fortuna y salir de su patria, liberar 5 naciones, eso solo lo hace un venezolano. El agarrar y decir, bueno, vale, no hay harina pan, pues hago arepa de yuca, de auyama, de remolacha, eso solo lo hace un venezolano, porque somos un pueblo arrechísimo. Por eso no debe morir la esperanza. Es que no nos podemos dar ese lujo, y es que no nos daremos ese lujo, porque eso no está en nosotros. Porque es algo genético, el optimismo, la alegría y la esperanza es algo genético, es algo que está en nuestra memoria colectiva. Viva Venezuela, carajo, ¿qué más puedo decir? Y vamos a ir a la pausa con buenas noticias. Fíjense ustedes que, por un lado, en 51 días las autoridades han incautado más de 100.000 toneladas de alimentos, un total de 127.534 toneladas de alimentos desviados para el bachaqueo y la especulación han sido incautadas como parte de las acciones de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, emprendidas en todo el país desde el 12 de julio hasta el 1 de septiembre para promover la distribución eficiente de productos al pueblo venezolano. El reporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tengo un poquito de gripe, con fecha de corte del 1 de septiembre, indica que durante las labores de abordaje a 2.467 establecimientos, bodegas, mercados y depósitos, se decomisaron también 107.879 litros de alimentos de consumo humano, 4.344 toneladas de alimentos de consumo animal, 992 toneladas de productos del hogar, 20.459 productos de higiene personal y 16.765 unidades de productos farmacéuticos. El superintendente de Precios Justos informó que los productos incautados en los operativos de fiscalización que realiza la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana serán distribuidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, para garantizar que lleguen directamente a las familias. En 2 meses y medio, la Gran Misión Abastecimiento Soberano abordó 793 empresas para supervisar sus procesos productivos, de los cuales 660 son privadas, mientras que 133 son del sector público. En estas visitas realizadas por 7.572 funcionarios, se pudo comprobar que las industrias privadas cuentan con una capacidad instalada real para producir 3.602.494 toneladas de capacidad, mientras que las públicas se ubican en 1.782.352 toneladas. Por otro lado, arriban al país 366 toneladas de productos de primera necesidad, un total de 366 toneladas de insumos médicos y productos de primera necesidad arribaron ayer al puerto de Guanta, zona norte del estado Anzoátegui, a bordo del buque Palamedes, informó el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental, REDI, Sergio Rivero Marcano. Indicó que fueron un total de 21 contenedores, de los cuales 16 poseen soluciones fisiológicas, dos con guantes de látex y jeringas, así como papel higiénico proveniente de países como México y Panamá, que serán distribuidos y expendidos a la red de salud pública y privada. Recalcó que por medio de esta acción se potencia la Gran Misión Abastecimiento Soberano y la Agenda Económica Bolivariana. Por su parte, el gobernador de la entidad oriental, Nelson Moreno, enfatizó que con este arribo de insumos y demás productos se le garantiza al pueblo la asistencia oportuna en los centros asistenciales del país. Así que bueno, buenas noticias para ir a la pausa con Roque Valero y Jorge Villamizar. Todo va a estar bien. Hoy el sol no ha salido temprano y mis sueños no quieren pararse. Hoy tengo una lagaña en medio del alma que quiere quedarse. Hoy mi cuarto está oscuro, afuera ese día y quiero creerlo. Hoy no escucho noticias que no sean buenas, no sea pendejo. Porque hoy te juro, chiquita, mi nena, que todo va a salir, todo va a salir bien. Hoy el tiempo camina más lento afuera y puedo sentirlo. Hoy me pongo un abrigo, se caen los cielos y hace mucho frío. Hoy la gente camina y nadie se mira, no puedo creerlo. Hoy no escucho noticias que no sean buenas, no seas pendejo. Porque hoy te juro, chiquita, mi nena, que todo va a salir, todo va a salir bien. Porque nada en el mundo podría cambiar ese día que hoy que todo salga bien. Todo va a salir bien. Aunque llevo otra vez y la envidia se cuele por la puerta, todo va a salir bien. Si me vuelvo a caer, me levanto sin sacar la cuenta. Que todo, chiquita, te juro que va a salir muy bien. Todo va a salir bien. Que todo va, todo va a salir bien. Que todo va, todo va a salir. Todo va a salir. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Para que no tienen que para la izquierda, que a la derecha, que para el centro y para adentro, papá. Vamos a gozarlo, loco, que aquí no hay lado, compadre. Hoy el tiempo ha pasado, me encuentro cantando y ahora sé que hay alguien escuchando. Hoy le pido a la vida que mis melodías no se llenen con halagos. Hoy hay caminos que seguir, hay miradas que sentir, hay promesas que cumplir. Te escucho, amigo, y creo que he visto una luz al otro lado del río. Hoy me cambia la vida, camino en la orilla y sé que todo lo que empieza se termina. Disfruto este tiempo, siembro momentos y siempre guardo en el bolsillo algunas semillas. A la mala cara, buen tiempo, al buen tiempo, buena cara. Y para amar a alguien definitivamente no basta solo con sentir las ganas. Así que hoy me voy y regreso, me relleno y me desecho.

37 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Sur Consciente con Israel Rojas Fiel de Buena Fe y este temazo con el mismo nombre, Sur Consciente. Conciencia, señores, conciencia. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también está disponible la mensajería a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira, estaba viendo, bonito. Bueno, no me he perdido ningún programa, ¿no? Ajá. Se supone. Pero a Mario Silva y yo no pienso, no ve, mira, mi cabeza no me da. Ajá. Cómo estos venezolanos, chicas, que se dicen que son instruidos, que son la mayoría, vamos a poner la, ajá, mayoría, de clase media, todo eso, cómo no puedo entender cómo siguen a Ramón Jalú, chica. Es que uno no lo entiende, de verdad. No lo puedo entender con un hombre tan vulgar, porque mira, tú puedes ser ofensivo, pero como él, pero tan vulgar todo lo que dijo él en el estado Táchira, no sé, creo que fue allá, que yo lo vi en Lojilla. Ajá. Yo me quedé impresionada de todo lo que ese tipo dice, chica, cómo lo habla, y lo siguen y se vuelven locos. Ahora lo de la franela blanca, no me entraba hasta que el hijo mío empezó, mamá, ¿dónde está la franela blanca? Ajá. Una de las que tiene, ¿no? Sí. Yo sabía dónde estaba, pero no me dio la gana de buscarla. Ajá. Entonces me dijo, bueno, si no, búscame una que dice Toyota, como le hace deporte, tiene suficiente, pues, pero tienen colores, pues. Después, cuando empiezo a ver por la ventana, que todos son adecos ahora. Sí. Y los de primero justicia y los otros sinvergüenzas, estos, entonces no cuentan, porque esto tienen que haberlo pasado por un Twitter, que fueran todos con camisa blanca. Sí, eso seguramente circuló por las redes sociales entre Tiene ellos. Que ser, porque era que todo el mundo llevaba una camisa blanca. Por aquí todos los que bajaron, que todo el mundo me decía, mis camaradas allá abajo, conchale, ¿cómo es posible, chica, que una persona que vive allá arriba, que cobra pensión de la pensión? Por eso que yo no estoy de acuerdo con esas bromas, madres del barrio, hijos de no sé qué, se presten para esta vagabundería. Yo le dije, sí, pero lo que no saben es que el mismo día que no se les va a dar, que tumben el gobierno, se lo van a quitar como hicieron en Brasil y en Argentina, que ahí la están chillando. Bueno, en Brasil no tanto, porque esto fue un golpe de Estado que le dijeron, pero en Argentina. Sí, señor. Ah, y otra cosa, el único hombre en este país, el único hombre que movió masas, como le dio la gana, a la hora que lo decía, de hoy para mañana, de 5 minutos, sí, a 5 minutos, fue el presidente Hugo Rafael Chávez, que Dios lo tenga en la gloria. El único venezolano que tuvo la capacidad de movilización se llamó. No me van a decir esta gente que ahí no tenían ningún millón de pesos. ¿Tú sabes cuándo sí tuvieron gente esa? El 11 de abril. Eso, no llegaron ni a la cuarta parte de lo que convocaron el 11 de abril. Uh-huh, no llegaron, porque el Chacao es angosto, porque uh-huh, yo, el que era esposo de mi hija, él ahora vive en Chacao, en esas calles, entonces esos edificios ahí. Sí, Chacao. Sí, eso es. Y esos son calles muy angostas. La Avenida Bolívar tiene como que son 4 carriles de ida y de vuelta, creo. Ajá. No sé, bueno, sí, no sí, sí, es la avenida más ancha. Es la avenida más ancha. Tiene capacidad para 480. Sin embargo, ahí no se meten 500 mil personas nunca, jamás. Uh-huh. Tú lo sabes. Ni, ajá, con las 7 avenidas que metió el presidente Chávez en el último meeting, que fue el 7 de octubre del 2012, llegó a 500 mil personas. Ah, pero entonces el Canal 30 de España y el del Deutsche Welle y todos esos dicen que más de 1 millón los venezolanos, son mayoría y los venezolanos no, y los que no vamos a las marchas, pero, ajá, que sí somos votos duros, cuando nos toque ir a votar, sabemos por qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, yo, señor, me pongo brava y me molesto y todas las cosas, pero jamás y nunca de lo que me reste de vida, esa gente por un voto mío no van a ganar en este país, porque nos han hecho en 17 años, pero vamos a poner de 3 años para acá, nos han hecho lo más terrible que se le puede hacer a un ser humano y a un país. Así es. Ah, y esta gente, chica, todavía acá, son, bueno, yo digo que son, nos llaman a nosotros negros, Cerrudo, Lupen y de todo, pero yo creo que todo se va para aquel lado. Ensa, que pasen un buen día. Un beso gigante. Y otra cosa, rapidito. Dime. Esto es una prueba que ellos hicieron. Aquí nadie se puede dormir. Esto es una pequeña Exactamente. Prueba. Exactamente, así ¿Cómo es. ¿Cómo movilizan a sus locos? Porque no son locos, saben todo lo que están haciendo. Esto es una prueba y hay que tener los ojos bien abiertos. Así aquí, es. En esa gente no se pueden confiar de que no, se quedaron 3 kilos, paz. Eso es mentira, ya los conocemos. Chao, Ensa. Un beso sentido. Grande, mi Margot preciosa. Es que fíjense ustedes, ¿no? Lo de la camisa blanca, yo también me di cuenta cuando salí. Eso, por lo visto, estuvo circulando por las redes. Por un lado, bueno, ya ustedes se acuerdan que cuando estaba el comandante Chávez vivo, los días previos al golpe y al paro, convocaban a la gente a vestirse de negro, a poner camisas negras porque estaban de luto, salir con antorchas, esos son símbolos fascistas, ¿no? Lo de las camisas blancas me recuerda al movimiento de las damas de blanco en Cuba, que es un movimiento opositor de mujeres, entonces que bueno, el blanco, que es la pureza, no sé qué, entonces se identifican con camisas blancas. Me imagino que copiaron eso. Fíjense ustedes que María Corina también utiliza mucha camisa blanca, ¿no? La derecha está asumiendo el color blanco ahora. Y mira, no es por nada, pero yo no creo que las casualidades y es que hayan elegido el blanco porque les gusta o porque todo el mundo sea de eco. Es mucho más escandalosa la sangre sobre un fondo blanco que sobre un fondo negro o marrón o amarillo. Eso era para la masacre y la escabechina, que para las fotos al exterior se viera más escandaloso. Señores, eso era lo que ellos estaban buscando. Porque la sangre de la camisa negra no se ve o no impresiona tanto. Bueno, una camisa marrón. Caramba, pero cómo escandaliza en un fondo blanco. Y bueno, yo no sabía nada, pero fíjense ustedes que también, porque tampoco hay que confiarse con los que tenían camisitas blancas, porque yo le eché broma a una compañera de trabajo cuando llegué aquí a la radio y la veo con su camisa blanca. Y luego que dice, no, chama, para que los escuálidos no me guinden. Varias personas chavistas me contaron que viven en zonas clase media y salieron con blue jean y camisa blanca para pasar desapercibidos entre sus vecinos opositores. En lo personal, me vestí de blanco y negro. Un pantalón, me vestí igual que como estoy vestido hoy. Un animal print, blanco y negro, con un suéter negro, no sé qué, así sale a la calle, ¿no? O sea, no. Pero no sabía lo de la camisita blanca. Bueno, hay dos llamadas más, vamos a darles cabida. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Ensa García. Buenos días, a Kevin Hernández, Usuarias. Y usuario, hablamos desde aquí, desde el Serrucho de Atillo. Amiga, bueno, fíjese usted hasta dónde ha llegado, que hubo un famoso personaje francés que se vestía de rojo cuando iba a una batalla. Ajá. Bonaparte. Para no escandalizar. Para no asustar a los soldados. Exactamente. Ajá. Porque eso que tú estás diciendo, por supuesto, resalta muchísimo más el color rojo de sangre sobre algo blanco. Eso es así. Y es verdad que eso no es casual. Eso de tener eso no es casual. Ellos estaban buscando eso. Ellos sí, estaban correcto. Buscando, pues sobre todo pensando en las fotos hacia el exterior. Ajá. La gente con la camisa llena de sangre, de barro, de no sé qué. Ah, eso hubiera sido maravilloso. No, es que en todo, fíjate que ayer, inclusive personas que uno conoce y que a veces escucha, bueno, como si no fuera el tonto, el pendejo, diciendo de que en la Avenida Bolívar habían 20 o 30 mil personas y ellos recorrieron 1 millón de personas por las calles de Caracas. Eso mismo lo escuché yo en una radio española. ¡Qué barbaridad! Bueno, que se caigan ellos a cuentos. Por supuesto, y lo que dijo Diosdado y lo que dijo Mario Silva es totalmente cierto. ¿Y hasta dónde llega la manipulación? Venezuela en este momento le han arrebatado la sede, y fíjense lo que le voy a decir, la sede de la clasificación de la Copa Davis que se iba a hacer en Puerto La Cruz. Le acaban de arrebatar la sede ayer y la trasladaron a Miami. porque supuestamente, ¿verdad?, Venezuela no está preparada, pero hace dos semanas estaba todo preparado para que fuera en Puerto La Cruz la clasificación Perú-Venezuela por la Copa Davis. Se la acaban de quitar. Nadie entiende por qué, pero si buscamos un poquito, sabemos que todo esto viene por la manipulación, supuesto, del millón de personas que desfilaron en Caracas el día jueves, que es mentira. Creo que el gobierno tiene la palabra. El deporte, ¿cómo se llama? La Federación Venezolana de Tenis y el Ministerio del Deporte. Buscar algo para recuperar ello, porque según dice el comunicado, que en Miami hay 500,000 venezolanos, supuestamente. No, no me extrañaría. Pero, la primera ola se fue para allá. Sí, pero yo no creo que hayan tanto, porque si no votaran todos, todos están en contra del gobierno, pero cuando van a las votaciones, cuando hay elecciones, votan 50,000 nada más en todo el mundo. Entonces, que ese cuento de que hay tantos venezolanos, no, yo no me lo quiero tragar. No, bueno, en Miami no sé, pero sí sé que en España son 500,000. Hay bastante en España, porque En España son 500,000. Bueno, hay que tomar en cuenta que yo conozco muchos venezolanos que emigraron a España en los 90. No, que muchos que eran hijos de españoles, italianos, portugueses, los 90 se regresaron. Se regresaron, correcto. En eso te lo creo así, como tú lo estás diciendo, de muchos emigrantes que vinieron, uh-huh, e hicieron aquí su casa, tuvieron hijos venezolanos, muchos de ellos se han ido de nuevo. Y los hijos, por supuesto, uh-huh, se han ido para allá. Algunos, uh-huh, han dejado cuestiones aquí. Pero eso que le acaba de pasar a Venezuela, en este momento, el club de la selección argentina está en Mérida, qué casualidad, Messi no va a jugar porque está lesionado, supuestamente, ¿no? Uh-huh. ¿A qué Messi dentro de un par de semanas está jugando con el Barcelona de España? Eso les pasa. Ah, porque todo eso es está muy bien pensado para manipular el sentido de todas las personas y hacer creer que aquí nos estamos comiendo unos con otros. No sé hasta dónde podemos llegar, pero tenemos que ponernos de verdad con el sentido venezolanista en principio, poner los pies donde deben de estar, no arriba, sino en el suelo, y pensar que Venezuela no nos la debemos dejar de arrebatar por nadie, ¿ok? Así es. Si se puede, mañana, si hay otro poquito, hablaremos otro ratico. Chévere, Fernando, un beso grandote. Precioso. Son las 10:50 minutos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Mi nombre es Helen. Hola, Helen, bienvenida. Gracias. Es la primera vez que participo en tu programa. Tengo tiempo escuchándote y, bueno, ahorita escuchando el análisis que ustedes hacían sobre la vestimenta. Sí. Resulta ser que ciertamente por las redes sociales, ¿sí?, les mandaron el uniforme, que era lo siguiente: camisa blanca, pantalón jean o azul, una gorra, lentes de sol, bloqueador solar y un rosario. Ay, Dios mío, me iría demasiado. Aunque eso del rosario a los jóvenes no les gusta mucho, son más de viejita. Okay. Exacto. Ajá. Entonces, fíjate, ese análisis que ustedes hacen, ajá, ya, que voy a bajarle el volumen a mi radio. Ya. Sí, dale, Helen, tranquila. Ay, no, lo del rosario, no lo sabía. Yo sí sabía que habían mandado a hacer un ayuno el primero de septiembre para que la Virgen hiciera que Maduro se fuera. Porque que Maduro se fuera, porque todo a mí me llegó esa cadena. Hagamos ayuno y que la Virgen santa. Y nos, como si la Virgen no tuviera cosas más importantes que hacer que andar con esas cosas. Ajá. Yo particularmente no soy católica. Ajá. Y analizando precisamente toda esta cuestión de ese uniforme, que además que eso que ustedes dicen es muy cierto, uh-huh, el rojo sobre blanco es mucho más impactante que sobre cualquier otro color, claro, evidentemente. Y la idea era mandar fotos al exterior de gente muerta, de gente herida, camisa blanca. Pero yo hago otro análisis, además, que evidentemente no es que está disociado de lo que ustedes dijeron, sino que, si ya de antemano habían puesto a la gente a hacer oraciones, cadenas de oraciones, pidiendo a cuantos santos se conocen y a cuantas vírgenes se conocen, con el perdón de los católicos, pero lo utilizan esos santos para precisamente como un mecanismo psicológico para mantener una expectativa en esa población, por un lado. Por otro lado, el color blanco para la Iglesia Católica representa pureza y representa una cantidad de cosas, ¿no? Además, el uso del rosario, mucha gente que cree en el catolicismo cree que el rosario es un escudo y no solamente lo cree como una, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra en este momento. Un amuleto. Como, sí. Exacto, por un lado. Y por otro lado, creen que realmente sí es un escudo y que cualquier cosa, pues vas a sacar esa cruz, así al mejor estilo de las películas contra Drácula y los bichos que sacan una cruz de plata y una bala de plata y la cruz de madera y las cosas para repeler al enemigo, a Satanás y no sé qué más, ¿no? Mucha gente creyó que realmente ese crucifijo, esa cuestión colgada en el cuello los iba a salvar de cualquier situación, ¿no? Salen a la calle en esa circunstancia, salen muy alterados, salen con unas expectativas, les generan unas expectativas que no se cumplen, por eso se generaron los focos, los pequeños focos de violencia en los distintos espacios, que afortunadamente, bueno, pudieron ser sofocados lo más pronto posible con la menor cantidad de daños en general, ¿no? De vida material, de vidas y materiales. Pero entonces después viene la otra parte, que es drenar, por supuesto, si le generas una frustración, ese cerebro necesita drenar esa frustración de alguna manera. Entonces nos mandaron a cacerolear. Entonces, bueno, hubo sectores en los que cacerolearon 5 minutos, otros 10, por aquí, por mi zona, que es una zona de mal llamada clase media, porque aquí somos más pobres que clase media realmente, bueno, y los mandaron a cacerolear, por aquí estuvieron como media hora aproximadamente, los más furibundos, que fueron los que salieron a marchar. Ah, no, por mi casa fue cortico y salieron a marchar, pero yo creo que les dio tanta rabia que no hubo muertos ni sangre, que la cuestión que los manda, después de toda esa movilización, nada más decir, bueno, vayan a su casa y toquen en cacerola, como que no les gustó mucho. Sí, eso no les gustó y por lo menos aquí pasó eso, que estuvieron un poco más tiempo, precisamente porque aquí la gente en la mañana, yo tuve la oportunidad de salir a hacer cosas por aquí, por mi urbanización, y la gente iba con caras largas, caras amargadas, o sea, y diciendo improperios y gritando consignas, pero de una visceralidad absoluta hacia el odio, desde ya desde temprano, desde las 9 de la mañana que algunos empezaron a movilizarse por aquí. Entonces, fíjate, todas esas cosas, ¿no? La Iglesia Católica no se exime, como lo sabemos, para nada. Nunca ha estado eximido de estas situaciones y ellos tienen su mano metida hasta el fondo. Y quién sabe si, bueno, qué más que las manos, todo el cuerpo y hasta el pensamiento de la mayoría, no de todos afortunadamente, ni de la feligresía, ni de los representantes de la Iglesia Católica, pero sí un buen número de ellos pues ha estado asustando. La alta jerarquía de la Iglesia Católica está usando un golpe de Estado. Sí, así sí, ellos sencillo. Desde hace mucho rato vienen asusando el golpe de Estado. Bueno, continúan, porque esto no es nuevo. Esto siempre ha funcionado de esa manera. La Iglesia Católica ha sido siempre un poder, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Bueno, tienen una cuota, pues necesitan mantener esa cuota de poder y esa cuota económica, por supuesto, porque los estados mantienen a las iglesias en los estados donde ellas están. Entonces, bueno, tenemos todo ese panorama. Por otro lado, que ya he hecho ese análisis, porque fuimos un grupito que nos sentamos y analizamos varias cosas, ¿no? Pero puntualizando ese. La otra cosa que me llama la atención con nuestra amiga Margot, que yo la vengo escuchando tu programa, como te digo, desde hace algún tiempo, y ella sube y baja, fluctúa emocionalmente. Entiendo por lo que pude escucharlas a ustedes hablando en tu último programa de la semana pasada, que ella tiene una circunstancia, un niño con una condición especial en casa, y evidentemente eso también mella en su personalidad y en su forma de ver, ¿no?, las cosas. Exacto, pero también tenemos que, es una reflexión que quisiera compartir con la amiga Margot, tenemos que tratar de mantenernos lo más ecuánime posible, porque ciertamente todos estamos pasando por situaciones de necesidad, independientemente de que tengas o no tengas una persona con una discapacidad en tu casa. Y cuando nos ponemos molestos, que tenemos todos el derecho, porque precisamente por eso afortunadamente vivimos en un país democrático, tenemos también igual que medir cómo decimos las cosas, porque la derecha no está perdiendo pisada de lo que estamos diciendo. Ellos nos escuchan, ellos nos observan, ellos están atentos a todo lo que hacemos y todo lo que decimos, porque de allí es que ellos usan nuestra emocionalidad para seguir envenenándonos, para seguir metiéndonos, por ejemplo, en las televisoras comerciales, publicidades sobre alimentos, alimentos cargados en azúcares, alimentos cargados en grasas, en harina, cosas que son muy complejas de conseguir en este momento en los anaqueles. Entonces, nos siguen manipulando, siguen usándonos como carne de cañón desde el punto de vista psicológico para mantenernos allí deprimidos, con una situación de desasosiego, porque bueno, eso es lo que han hecho las grandes industrias armamentísticas durante todas las guerras, en todos los estadios del planeta donde se han planteado guerras. Primero atacan por allí, primero nos cercan al ser humano de esa manera con la alimentación, nos generan un estado de sitio con la alimentación y después es que pretenden generar los otros ataques. Afortunadamente, bueno, todo lo que pasó esta semana pasada y lo que sigue pasando, porque evidentemente ese golpe de estado sigue en pie, exacto, ellos siguen buscando la manera de derrocar el gobierno porque tienen intereses pues económicos. Independiente, aparte de eso, pues nosotros afortunadamente logramos derrotar otra vez otro intento más, pero tenemos que estar completamente alertas. O sea, no porque se derrotó la semana pasada la ira, el odio, el racismo, el clasismo, nos vamos a quedar ahora, no, si todo está bien. No, ahora es cuando más tenemos que estar pendientes y no bajar los brazos. Y cuando estemos en las colas escuchando al vecino, al que está puerta a puerta conmigo, contigo, diciendo cosas que no son adecuadas, pues bueno, buscar la manera sin confrontación de darle la vuelta. Bueno, pero mira, no tenemos harina, como tú lo decías hace rato, no tenemos la harina de maíz. Oye, pero mira, yo me hice unas arepas en estos días que me inventé con avena, con el plátano, con la uyama, hice tal cosa. Es más, no necesito comer la forma de la arepa, me puedo comer cualquier otra cosa. Entonces, todos nosotros debemos apelar precisamente por esa parte de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, de que sí, estamos todos atentos y preocupados, pero al mismo tiempo podemos sonreír y tener gestos amables, incluso con aquel que lo vemos en la otra acera y que en algunos casos mucha gente los considera sus enemigos, sus adversarios. Entonces, bueno, la reflexión va por allí. Mantengamos ese buen humor, tratemos de buscar siempre el lado positivo de todas las circunstancias. Yo puedo decir en mi caso particular que yo, desde que no estoy comiendo pan, pues he dejado de tener inflamación en mis articulaciones, cosa que me hace sospechar, tengo que ir a hacer un chequeo médico, que puedo ser un paciente que tenga predisposición a las alergias con el gluten y ese tipo de cosas que tienen, sobre todo el trigo. Qué bueno que pasó todo esto. Maravilloso, porque para mi salud ha sido fabuloso, por ejemplo. Exacto. Entonces yo me ubico es allí, en lo proactivo, en lo positivo, en ayudar al vecino a que también vea lo que yo estoy viendo, más allá de la diatriba política. Él quiere seguir su acera, que siga su acera, yo sigo en esta acera y estoy clarísima que el socialismo es lo que realmente nos va a ayudar a la humanidad entera, no solamente a Venezuela, a la humanidad entera, a surgir y a salir de este atolladero en el que está metida la humanidad entera, con este problema globalizado económico que nos están atacando y atacan un poquito por aquí, después van y atacan en otro país más allá y así van moviendo el escenario político y económico, bueno, para seguir manteniendo las 5 familias más poderosas del planeta, pues eso es todo. Así es, Helen. Así es, de verdad, mira, muchísimo, muy buena tu participación, muchísimas gracias por llamar, ya estamos sobre el tiempo de la pausa y bueno, sí, ya, así que sí, ya nos pasamos, pero bueno, ya al regreso de la pausa, pues ya complemento el comentario. Un abrazo grande, querido amigo. Bueno, bienvenida a La Ventana. Siempre serán bienvenidas tus llamadas. Muchas gracias. Son las 11:02. Vamos a la pausa con el Sistema Sonoro Tiuna. Listo en la batalla. Sistema Sonoro Tunal fuerte en la casa, representando, revolucionando la revolución. ¡Wow! Mumble, León, Cien Falla. ¡Right! 2011. ¡Escúchalo! ¡Amuay! Es Mumble y el Cien Falla. Esto es la batalla. Nada de dominación porque siempre falla. Busca la emancipación. Abre ya la mente y también tu corazón. Mumble y el Cien Falla. Esto es la batalla. Nada de dominación porque siempre falla. Busca la emancipación. Sentidos conectados, buscando la manera de tratarnos como hermanos, sin disfrazarnos y sin caretas que oculten toda la realidad que no se aleja, que no te deja, que no se va, y es la verdad, y ese sistema que tú siempre has querido cambiar, que no se aleja y que no se va, y es la verdad, y ese sistema que tú siempre has querido cambiar. Es Mumble y el Cien Falla, esto es la batalla, nada de dominación porque siempre falla. La emancipación, abre ya la mente y también tu corazón. Mumble y el Cien Falla, listo en la batalla, nada de dominación porque siempre falla. Busca la emancipación, abre ya la mente y también tu corazón. Cada día me está peor la situación, con mucho concreto ahogan esta cuestión. En la vía se aproxima ya la insurrección, para todos, todos esa es la solución. Cada día me está peor la situación, con mucho concreto ahogar esta cuestión. En la vía se aproxima ya la insurrección, para todos, todos esa es la solución. El Mumble y el Cien Falla, esto es la batalla, nada de dominación porque siempre falla. Busca la emancipación, abre ya la mente y también tu corazón. Oír el llanto del que grita y del que pide perdón. Para avanzar es necesario abrir tu corazón. Oír el llanto del que grita y del que pide perdón. Y si en algún momento puedes tú reflexionar, debes entender, saber que vienes de una mujer y comprender que ya nosotros somos uno, tomados de la mano, caminando un mismo rumbo. Cuéntame cómo te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Las 11:05. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Buenos días. Para todo el pueblo, presidente Maduro compartió recopilación de discursos fundamentales en materia económica. En rueda de prensa lanzan convocatoria de la Segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia 2017. Llamado a participar, abren inscripciones para el Festival de la Juventud Es Esperanza y Futuro. Convocatoria. Alcaldía de Caracas recibirá hasta el 15 de septiembre propuestas para el Premio Rodolfo Santana 2016. Creaciones. Casa del Artista presentará muestra final de talleres vacacionales. Inscripciones abiertas, Centro Nacional de Fotografía realizará taller Conoce tu Cámara. A partir del 2017, Fundación Visor premiará lo más destacado del arte visual, teatral, musical, dancístico y del espectáculo. Literatura, homenajeado la huelga petrolera

espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las cañeras y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti. Ser impaciente, ay no, si es un regalo del Señor. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa. Es que este merenguito de paso tiene como que un ritmito, una cadencia que estaba yo con unas ganas de bailar, bailando en mi sillita, y hasta sentía que flotaba, me desplazaba. Flotaba en mi sillita. Qué bello, qué sabrosito este tema. Dejo a Luis Guerra. Todo tiene su hora. Señores, todo tiene su hora. Ya vendrán tiempos mejores, claro que sí. Mire, sobre el comentario de los comentarios de Helen, ¿no? Cuando hablabas del tema del rosario, Helen. Mira, y en todas las religiones hay de todo, en todas las religiones hay fanáticos y en todas las religiones hay personas que no asumen el espíritu de las religiones, que es el acercarnos a la divinidad y estimularlos a amar y a ser mejores personas. Eso pasa en todas. Hay personas que no asumen el espíritu de las religiones y tú no puedes asumir el espíritu de las religiones si eres una persona que deseas el mal, que eres envidioso, que juzgas, y eso pasa en todas. Usualmente la gente que es así tiende a asumir las religiones con fanatismo. Entonces vemos cómo personas locas de repente te pueden utilizar el rosario pues como un amuleto o como una herramienta para derrocar un gobierno, ¿no? Lo que es el rosario, todas las religiones, todas, o sea, todas las tradiciones religiosas tienen una figura semejante al rosario. Por ejemplo, bueno, los católicos tienen el rosario, los protestantes no rezan el rosario, ¿no? Pero los católicos tienen el rosario, los musulmanes tienen un collar de cuentas, están los hindúes y los budistas, ellos utilizan la yapa, que también son collares de cuentas. Ahora, ¿para qué sirven esas cuentas? Independientemente de que tengan una crucecita o no tengan la crucecita, sirve para relajarte, sirve para meditar. Sencillamente tú agarras las cuentas y recitas un mantra que puede ser el Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor, contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María. El rezarlo en voz alta y repetirlo contando las cuentas hace que caigas en un estado de relajación impresionante. Y al estar relajado, eso abre tu conciencia y puedes estar en contacto con la divinidad. Entonces está el rosario. Los musulmanes, yo no sé cuál es el mantra que ellos repiten. Me imagino que dirán Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y también están, por ejemplo, los Vaishnava, que entonces Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadavara, Sri Bhajadi Gaura Bhakta Vrinda, empieza Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y vas pasando las cuentas y te vas concentrando. Y lo que busca es que la persona llegue a un estado de paz y de sosiego. Definitivamente el rosario lo agarraron como un amuleto, como un fetiche de por así decirlo, de brujería, de para convocar, según ellos, fuerzas benignas y por el otro lado, o sea, o fuerzas malignas o como lo quiera leer, para derrocar un gobierno, ¿no? Y mira, las religiones no sirven para eso. Las religiones sirven para convertirnos en mejores personas. Y la oración tiene un poder muy importante. Pero ¿cuál es el poder de la oración? cuando tú pides por los demás. Y sobre todo, cuando tú le pides a la divinidad, sea cual sea la divinidad que tú crees, que te haga mejor persona y que te haga un instrumento de su paz. Oración realmente efectiva, la de sin irnos a la superchería, ¿no? Sin irnos a la superstición, la de San Francisco de Asís, ¿y acaso no es hermosa? Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Es decir, Señor, ayúdame, quiero hacer el bien. Ese tipo de oración funciona, pero si la oración es ¡derrota las fuerzas malignas y que se vaya Maduro! Así no va a funcionar porque no estás orando conectado con el amor. Estás orando conectado con el odio. Y por eso es que a ellos les va mal. Y es lamentable que la jerarquía de una religión esté utilizando símbolos religiosos y esté utilizando los púlpitos para proclamar el odio. En la religión católica, en la tradición cristiana, y vamos a meter ahí iglesias católicas y protestantes. O sea, ¿cuál es el mandamiento que nos dejó Jesús de Nazaret? Amaos los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y amó tanto Jesús de Nazaret a la humanidad que se inmoló y se consumió por la humanidad, como lo hizo también el comandante Chávez por los venezolanos y como lo han hecho muchos líderes espirituales y muchos maestros espirituales, ¿no? Entonces es lamentable y eso ocurre. O sea, porque a mí no me gusta que si los católicos son esto y los evangélicos son lo otro. Yo respeto todas las religiones, me he preocupado por estudiar todas las religiones y todas tienen algo en común, ¿no? O todas tienen una búsqueda en común, que es que seamos mejor personas para construir un mejor mundo. Y también me he dado cuenta que en cada religión hay fanáticos, hay gente sumamente cerrada, hay envidias, hay fariseísmo. Es impresionante cuando tú puedes entrar a una iglesia o a un templo de otra religión y por un lado están hablando de paz y amor y en lo que te das la media vuelta escuchas a esos mismos feligreses cortarle el traje de novia a su compañero de congregación. Y eso a mí me da asco. Por eso yo no creo en instituciones religiosas. Soy creyente, estudio todas las religiones. El Islam es lindísimo. El budismo no es una religión, el budismo es una filosofía. Eso hay que tenerlo claro. El budismo no es una religión. Es una filosofía con la cual yo me identifico. Soy bautizada en la Iglesia Católica. Estudié en un colegio católico desde kinder hasta quinto año. Es decir, que mi formación religiosa es cristiana católica, pero soy, señores, un radical libre que creo en todas y en ninguna, ¿no? Pero bueno, más allá de hablar del tema del rosario, porque me parece que debo decirlo, ¿no? A veces me incomodan los comentarios por parte de usuarios sobre otros usuarios que participan aquí, ¿no? Yo sé que muchas veces son hechos con buena intención, más de una vez ha pasado, y ha pasado con la misma Margot que se quiebra y muchos usuarios llaman para apoyarla, ¿no? Y Helen, no, la situación de Margot no es fácil, es verdad. Ella tiene un niño con una condición especial, pero además de eso, Margot es una persona que adora a sus hijos. Si hay algo que nadie puede poner en duda, es que es el amor y la adoración que Margot siente por todos sus hijos, ¿no? Entonces algo así como que la gran gallina que le da calor a sus pollitos, ¿no? Y los hijos serán cincuentones y sesentones y allí estará Margot como la gran gallina que ve a sus hijos como los niños chiquitos, así la percibo yo. Y eso no está mal. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo te sentirías tú, Helen, si tu entorno familiar se vuelve todo opositor y te callapea? Y está las 24 horas del día quejándose. Y está las 24 horas del día diciendo, qué horror que este país no sirve, que los chavistas son esto, son lo otro. No, oye, es duro. Porque yo sé lo que es eso, porque yo también lo he vivido. Afortunadamente no vivo con los miembros de mi familia. Pero es horrible. pero sé lo que es la callapa por WhatsApp. Imagínate, Helen, Margot escuchando, y tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, la dieta Maduro, la dieta de Maduro, y otra vez, mamá, y estoy harto de comer vegetales con pan, que estoy harto. Oye, no es fácil, no es fácil, y sobre todo que ese tipo de cosas tú las escuches de los seres que más amas, que son tus hijos, y que de repente tu hijo más pequeño, tu hijo bonito, te diga, ¿sabes qué, mamá? Me quiero ir del país, y ella es muy apegada a sus niños, sobre todo a ese. Entonces, oye, yo pienso que no es algo tan sencillo que, ay, bueno, mira, es que me parece que tú fluctúas. Es lógico que fluctúe porque la situación está difícil. Oye, es la callapa de los hijos. Y entonces entiendo que, y ella muchas veces llama aquí para que uno la anime. Ahora, si estoy de acuerdo contigo que uno tiene que cuidar mucho de las cosas que dicen porque la oposición nos está monitoreando constantemente y muchas veces se alimentan matrices manipuladas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero de verdad que esta usuaria, Margot, es una usuaria muy querida, que dice, yo te quiero mucho, que tú me descargas. Ay, Margot, discúlpame, de verdad, pero sabes que se te quiere muchísimo y aunque no lo creas, aunque ella a veces no lo pueda creer, en lo personal entiendo su posición y entiendo lo duro de su posición y por eso, bueno, a veces hace falta sacudir un poquito y decir, bueno, mira amiga, o sea, sobre los hijos, ¿no? Bueno, los hijos crecen, los hijos vuelan y aquí estamos, o sea, pero siempre van a ser tus hijos y siempre van a estar allí y tus hijos tienen su modo de pensar, tú tienes tu modo de pensar y bueno, cuando te sientes que te tienen callapeado del lado de la derecha, pues un bañito de izquierda con amigos, con camaradas, gente que piensa como tú y mira, eso ayuda mucho. ¿Tenemos una llamada? Vamos a darle cabida a la llamada. Buenos días. Buenos días, mi querida compatriota. Caramba, Alesia Funes. Alesia Funes, amiga. No, y lo que le está pasando a Margot, no solo le está pasando a Margot. A mucha gente, tengo bastante amigas. Tengo bastante amigas que le está sucediendo eso. Que los hijos se han volteado y les tienen la vida a cuadritos. Y entonces se quejan. Y entonces, sí. ¿Con qué argumento? O sea, mira, concha, la mamá, estoy harto de andar comiendo vegetales con pan. ¿Qué, cómo es posible que este gobierno, no sé qué? Entonces ella le puede decir, bueno, mira, la guerra económica y tal, pero llega un momento que, ¿con qué argumento le vas a rebatir? ¿Entiendes? O sea, si los descarga y dice, sí, pero aquí está esto aquí. O sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil, exacto. Porque la situación está difícil. Bueno, pero tenemos que la Sunde no hace nada. Tú como rebates ese argumento, pues tú puedes decir, no, el que secuestra los alimentos es Lorenzo Mendoza. Pero cuando te sacan la Sunde, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué tienes qué te toca hacer? Decir, bueno, sí, bueno, debería ser más eficiente. Ah, bueno, pero ¿por qué los defiende? No es fácil. No es fácil, exacto. No es fácil, y no es fácil tener una callapa masiva, porque sí, ella vive con sus hijos, con todos, la callapa masiva de todos tus hijos, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Oye, no es fácil, hermana, ¿verdad? Mira, Enza, ay, yo voy a decir una cosa que no la he escuchado. Uh-huh. Mira, el jueves, Enza, la empresa privada no trabajó, le dio el día, ¿sí?, a todos sus trabajadores. Todos los negocios estaban cerrados, Enza. Imagínate tú, Enza, que eso que estaba, porque yo desde las 5 de la mañana yo estaba en batalla, tú sabes, ajá, ya preparándome para irnos para Caracas. Entonces, claro, uno monitoreaba y eso que estaba diciendo Globoterror, que estaba diciendo que la Panamericana estaba cerrada, que todos los accesos estaban cerrados para Caracas, era totalmente falso, Enza. Imagínate tú que yo llamé a una compatriota que su esposo trabaja en Caracas y le dije, mira, fulana, tu esposo bajó. Me dijo, sí, chica, eso es mentira, la Panamericana está funcionando. Bueno, que entonces nos fuimos, el coordinador de nuestra VC, otra camarada y yo, nos fuimos en su carrito de él, que lo iba a dejar por allá, él nos dejó en la Bolívar, él la iba a estacionar por allá por la parroquia Sucre, después se regresaba otra vez para la Bolívar. Mira, la Panamericana, que yo parecía un paseo de novio, porque los escuálidos de aquí, que son la mayoría, ¿aló? Sí, sí, te escucho, ajá, Alicia. Las busetas de aquí de los Altos Meriandinos, aquí del municipio de La Salia, que todos esos son escuálidos, ellos dejaron varado a su gente, ellos no trabajaron, Enza, ellos no trabajaron y entonces los escuálidos iban bajando a pie por ahí por la Panamericana cuando nosotros pasamos. Okay, eso por ese lado. Entonces, okay, nosotros llegamos allá. Mira, cuando nosotros caímos por allá, porque nosotros nos fuimos por los túneles, ¿eh? Por los túneles del Valle, a caer al Paraíso. Cuando caímos a la avenida Lecuna, ajá, todos los negocios, Ensa, todo, y todos los negocios que están metidos así por esas callecitas por ahí, todos esos negocios cerrados, la zapatería, todo cerrado, Ensa, todo. Entonces, bueno, que llegamos a la Bolívar, nosotros llegamos temprano a la Bolívar, como a las 10 de la mañana, entonces, claro, estábamos nerviosas porque decíamos, ay, Dios mío, inclusive conseguí una compatriota, Olga, que es allá del 23 de enero, si me está escuchando, porque ella siempre escucha la ventana, una camarada que es una mujer. Entonces, nosotros dijimos, ay, mana, mira, si esta, si esta broma, mírala como está esta hora, si no se llena, estamos fritos. Pero mira, Ensa, como a golpe de 11:30 de la mañana, nosotros estábamos en el Museo de Arquitectura, empezó a llegar gente, inclusive la muchacha de Venevisión, que estaba ahí con un muchacho, una muchacha joven, que estaba con un muchacho ahí, ella transmitía para otro lado, y decía, no, está así mismo con esta palabra, está llegando una avalancha, cada vez llega más gente, transmitía ella, no sé, a otra persona, no sé quién era, que le decía por un aparato que tenía. Ajá. Bueno, después tú sabes que eso se terminó temprano, eso se terminó más o menos como a golpe de 3 de la tarde. Nosotros nos fuimos por allí, por los lados de la Candelaria, que fuimos para un banco de privado, el banco cerrado. Entonces nosotros le preguntamos a la persona, mire, Vanesco, en sí, pues, para que el pueblo lo sepa, que no trabajó ese día. Mire, esto no lo abrieron hoy. Todas las zapaterías por allí, por la avenida Urdaneta, porque después fuimos para allá, para la Plaza Bolívar, para decir que estaba allá en la Plaza, cerca de la Plaza Bolívar, estaba abierto. Todo, Ensa, la empresa privada no trabajó, ellos no trabajaron, le dieron el día a su gente para que fueran para la marcha. Y eso no se ha dicho, Ensa, que esa gente se paralizaron ese día. Entonces ellos tildan que nosotros, que la revolución, que si sacan los trabajadores en marcha, pero es que ellos y obligaron a gente, porque yo tengo una amiga que trabaja en una zapatería y el dueño que le dijo que no importara que no fuera a trabajar, para que se fuera para la concentración de ellos. Esa es mi intervención, a ver qué tal piensas tú eso, de que la empresa privada se paralizó ese día. Buenos días, amiga, y hasta luego. Gracias por la intervención. Un beso gracias. Grande. Bueno, mira, uno lo hicieron por motivos políticos, es más que ellos mismos aquí en el Boulevard Panteón, había ahí pequeños negocios que no abrieron y ellos estuvieron diciendo durante la semana que ellos iban a ir, ¿no? Y los dueños de esos negocios, esos pequeños, esa pequeña licorería o abasto, o el dueño de ese restaurancito, pues bueno, tiene derecho a hacerlo, ¿no? Que ellos quisieran asistir a la marcha. Ahora, eso de cerrar también es un arma de doble filo. Porque, ok, yo cierro y si el empleado es chavista, se fue para la Avenida Bolívar Feliz. Se fue para la Avenida Bolívar Feliz. Eso no es garantía. Y en estos negocios pequeñitos pasa, ay, que no te vi en la marcha. Es que como éramos 1,000,000 de personas, ¿cómo nos íbamos a encontrar, jefe? Esa era la excusa que yo le metí a unos jefes que yo tuve en el 2001. No, es que la marcha era tan multitudinaria. Yo no iba y yo les metí el cuento chino que sí. Y se lo creían. Claro, porque era una cosa, también era una empresa pequeña, ¿no? Entonces, ah, no, mira, tan multitudinaria que fíjese usted. Entonces, mira, por otro, muchos sí cerraron para ir o para mandar a los empleados a ir a esa marcha. Y hay otros que, mire, señores, también el miedo es libre, dicen por ahí. Hubo gente que, por lo menos aquí en el centro, puede que no haya abierto alegando, no, porque si hay disturbios, si hay conflictos, pueden haber saqueos y me pueden perjudicar o me pueden herir, ¿no? ¿Qué es lo que hice yo? Yo me vine el jueves, porque yo saqué la ventana, no, pero uno tiene que estar al pie del cañón, pero yo iba subiendo por el bulevar y yo me fijé qué negocios habían abiertos y cuáles no. Y dije, ah, fulanito, ah, los usureros de las cachapas no abrieron, ok. Ajá, el que le vende la beventina a todo el bulevar aquí los viernes de la tarde tampoco abrió. Ajá. Y este tampoco. Ah, este sí. Pues a los que ese día abrieron, soy sus clientes y voy y les compro cuando necesito algo. Los que cerraron, más nunca. Sí, señor. 11:30 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un clásico de los Beach Boys. ¿Ustedes se acuerdan de Kokomo? Ay, cómo me gustaría estar en Kokomo, agarrar sol, las olas, shh, playita. Ay, bueno, mira, vale, con el círculo militar de Mamo me conformo. Playita, ven a mí. Beach Boys, Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why

Dice Mario de Jesús Pérez, buena parte de la conducta que llevamos en la sociedad proviene de los medios de comunicación. Y se pregunta Mario de Jesús de Pérez, ¿y la Copa Davis qué hay detrás de eso? Edgar Pérez dice, ¿cómo puede estar una camioneta de 75 mil y símbolo de dólar estacionada en la sede del CICPC del Llanito? Ni el director la puede comprar. Bueno, pero ¿tiene placa oficial? Pregunto. No, para saber a quién es. Dice Oscar Muñoz Ipazmé, camarada del consejo, el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del Ipazmé nos gustaría hacer una visita al programa La Ventana Abierta. Bueno, Oscar, te respondí, bienvenido cuando quieras, podemos cuadrar. Estamos aquí tratando, pero bueno, no, ya yo ya tomé una decisión, porque es que ya nos estamos acercando. El 28 de septiembre es el aniversario del reimpulso de Alba Ciudad. Y en el marco de la Filben, pues nosotros en nuestro stand de la Filben, pues vamos a tener actividades especiales, vamos a celebrar nuestro aniversario allá. Pero en el marco, ¿no?, la ruta aniversario, vamos a tener una serie de transmisiones de calle, tanto de La Ventana como de Radar 96. Supuestamente íbamos a arrancar ayer, o sea, vamos a transmitir un día a la semana. La Ventana va a salir desde el edificio, desde la placita donde está la bodega cultural del edificio de la Misión Cultura, que al final de la avenida del Boulevard Panteón. Lo ideal es que ese día vengan ustedes, que nos pueda visitar de repente, que nos pueda visitar, si puede venir Daisy, o puede venir Margot, o puede venir Fernando Lapresta, o puede venir Helen, o puede venir Rafaela, o puede venir Sam Mevlevi. Y bueno, y que el contacto no sea tanto a través de las ondas hercianas, sino contacto así, cara a cara, ¿no? Y tener invitados y actividades, esa es la idea. Supuestamente arrancaríamos mañana, aunque bueno, estoy aquí pensando en voz alta. Hay un asunto con los equipos que, bueno, la radio los dio en préstamo al despacho para unas actividades en la Colonia Tovar. Los equipos no han regresado. Pero bueno, cualquier cosa a que arranque, es lo que yo estoy viendo. Mejor hacemos así, ¿no? Como no está nada concreto todavía, pues bueno, que arranque Radar 96 a la 1 mañana, si ya llegaron los equipos, y bueno, ya La Ventana se incorpora para la semana que viene. Y les hago así su invitación, como Dios manda, para armar tremenda parranda en La Ventana entre ustedes y nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver mensajes que nos llegan a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice José Maldonado, está de anteojitos. Los muy psicópatas condujeron a su gente a llevar franelas blancas. Ellos esperaban un baño de sangre. El color rojo resalta con el blanco. Qué impacto visual ante el mundo. Estemos alerta, amigo revolucionario. Muy alerta, son capaces de todo. Y dice Isam Mendeblevi, solidaridad versus caridad. Esta última hace que de vez en cuando lo que tienen mucho dé lo que les sobra a los que nada tienen. Sería interesante averiguar más acerca de esos hospitales de la muerte de esta congregación. Ante la elevación a los altares de esta señora, sería interesante preguntarse el porqué de su relación con personajes que manejaron mucho dinero, como Lady Di, por ejemplo. Esa caridad que promueve la jerarquía de la Iglesia Católica está más cerca del capitalismo que de otra cosa. Bien podría entonces ser llamada la Santa Madre Teresa del Capital, ¿no? Y bueno, y es que ayer canonizaron a la Madre Teresa de Calcuta. Mire, señores, yo no creo en santos, porque nada más el hecho de que un fascista, un pedófilo y un loco como José María Escrivá de Balaguer, en tiempo récord, por el dinero que tiene el Opus Dei, lo convirtieran en santo. El hecho de que una persona que se negó a recibir a las madres en la Plaza de Mayo, regañó a Ernesto Cardenal, guardó silencio ante el asesinato de Óscar Arnulfo Romero, sea ahora el santo Juan Pablo II. Nada más el hecho de que personajes de esa ralea, y me disculpan, hayan sido canonizados, mira, yo no creo. O sea, la Iglesia Católica no es quien, yo no creo en la infalibilidad del Papa que dice, ah, de los Papas este es santo y este no. No. Pero fíjense ustedes, ¿no? Sobre la Madre Teresa de Calcuta, que pasó a la historia como una buena y una santa mujer. Un artículo de Javier Taeño, que lo comparte Isamé Méndez Levy, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Lo que el Vaticano no cuenta de Santa Teresa de Calcuta, su lado oscuro. 100.000 personas han contemplado desde la Plaza San Pedro del Vaticano cómo el Papa Francisco proclamaba a Santa Teresa de Calcuta, más conocida como la Madre Teresa, pero la decisión ha estado llena de polémica. Nadie discute la labor de la monja en auxilio de los pobres de la India. En ese país fundó en 1950 la Congregación Misioneras de la Caridad y atendió durante décadas a personas huérfanas, enfermas o moribundas, así como expandió la fe católica por el país. Sin embargo, hay puntos oscuros que ponen en cuestión su papel. Para sus críticos, su santidad nunca debería haberse producido. Para llevarla a cabo, la Iglesia Católica sigue pidiendo que al menos haya 2 milagros acreditados tras su muerte. En el caso de esta mujer, hay supuestamente 2 casos de curación a 2 enfermos terminales que sanaron tras invocar a Teresa de Calcuta, algo muy discutible y científicamente difícil de explicar. Pero más allá de sus logros post-mortem, lo que se le afea a la santa es lo que hizo en vida. Una de las personas que más ha cuestionado su papel es Arup Chatterjee, que escribió un libro, Madre Teresa, el veredicto final, y colaboró en el documental Ángel del Infierno, en el que cuestiona varios aspectos de su labor, principalmente su apoyo a varios dictadores en el mundo, como el de Haití, Jean-Claude Duvalier, o el de Albania, Enver Hoxha. También las cuantiosas donaciones que recibió a lo largo de su vida, algunas de ellas bastante cuestionables, como las del defraudador Charles Keating, al que la monja defendió en todo momento pidiendo su absolución. Y es que la santa nunca llegó a devolver ese dinero. Otra de las críticas de Chatterjee es que Teresa de Calcuta defendía un fundamentalismo religioso que le impulsaba a defender el culto al sufrimiento. De hecho, hay una frase suya que no deja lugar a dudas sobre su postura. Hay algo hermoso en ver a los pobres aceptar su suerte. Sufren como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con su sufrimiento, manifestó. Mientras tanto, ella recibía el mejor tratamiento médico en los mejores hospitales y tocaba y tomaba el té con Lady Di. Un estudio de 2 investigadores canadienses publicado en 2013 mostraba que la imagen de Teresa de Calcuta era una potente campaña de la Iglesia y medios afines. Aseguraban que varios médicos que visitaron sus misiones quedaron horrorizados con las casas de la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, los dejaba morir, los tenía sufriendo, y el típico cuento del fascismo de la derecha, los pobres existen para que los ricos hagan caridad y vayan al cielo. Ay, que si tú sufres, sufre, no te quejes, no te rebeles ante las injusticias, porque si eres pobre y sufres, ganarás el reino de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores, mira, lo que mueve quién es santo y quién no es santo definitivamente es el dinero. Por eso sigo siendo un radical libre. No creo en instituciones religiosas. Todas las religiones tienen fundamentos bonitos. Hay gente hermosísima en todas las religiones y también hay mucho fariseo y mucho estafador. Bueno, señores, continuamos leyendo. Vamos a leer informaciones. Las actividades escolares inician el 26 de septiembre. El ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, informó este lunes que el inicio de actividades escolares del año escolar 2016-2017 en el país será el próximo 29 de septiembre. Pérez informó mediante su cuenta en la red social Twitter, @RodolfoHumberto, que las actividades escolares para educación inicial, primaria y especial comenzarán el 26 de septiembre, mientras que el 3 de octubre iniciarán las actividades para la educación media y técnica. Así que ya saben, el 26 de septiembre arrancan las clases de inicial, primaria y especial, y el 3 de octubre vendría siendo ya lo que se conoce como bachillerato y técnica. Ya lo saben. Bueno, José Vicente Rangel entrevistó el día de ayer al diputado Diosdado Cabello, quien asegura que cada día que pasa para la dirigencia opositora el desespero es mayor. Y Cabello le dice a la oposición, van a llamar un nuevo paro nacional. Diosdado Cabello, parlamentario del Bloque de la Patria, aseguró que la agenda de acciones de la oposición venezolana aún no está clara, razón por la que se teme una nueva paralización de actividades comerciales en el país. Yo no tengo el mejor pronóstico para lo que viene, porque cada día que pasa, ellos están más desesperados. Manifestó que la derecha ha venido anunciando violencia desde que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. Ellos anunciaron que van a manifestaciones de 6 horas, de 8, de 10, después de 12, hasta una manifestación de un día entero. Van a llamar ahora el 24 de diciembre a un nuevo paro nacional. Van a someter otra vez al pueblo de Venezuela a lo mismo que lo sometieron en 2002. Nosotros estamos preparados para evitar, para que no haya ningún tipo de desmán, movilizando a nuestra gente, atacando a la guerra económica, dijo. Cabello reiteró que las puertas del diálogo están abiertas, al tiempo que afirmó: nosotros no vamos a negociar el socialismo, la revolución, pero sectores de la oposición que verdaderamente estén con el juego democrático, si los podemos escuchar, los escuchamos. Sobre la marcha del 1 de septiembre, pues el objetivo del gobierno nacional para el 1 de septiembre era que prevaleciera la paz, que la convocatoria de la oposición terminara en paz. Para Cabello, la Mesa de la Unidad Democrática hizo un llamado de violencia. Se les olvidó el revocatorio, se les olvidó la Carta Democrática, toda la campaña era Maduro, te vas el 1 de septiembre. Lo que tenían planteado no lo lograron, y no lo lograron porque prevaleció la paz, dijo. Nosotros ofrecimos dos cosas fundamentales, las cuales cumplimos. Una era que al municipio Libertador no iban a entrar. Al municipio Libertador ellos no pasaron. Entonces se cumplió como nosotros ofrecimos. Y la segunda era que Nicolás no se iba y Nicolás no se fue. Reiteró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifestó que la derecha tenía todo listo y preparado para un escenario de confrontación. Hasta la conferencia episcopal tenía su discurso preparado. Los titulares de prensa lo tenían preparado. Consiguieron mandar medios como si Venezuela fuera una zona de guerra. No lograron lo que ellos esperaban. Para Cabello, las divisiones de la oposición le han hecho mucho daño a Venezuela, pero creo que más daño le están haciendo a esos de la MUD. No hay un liderazgo. Ese pueblo que adversa no siente que tiene un liderazgo. Son las 11:52 minutos. Y bueno, a ver, parece que ya tenemos un nuevo tuit. Y dice Clivi Díaz, a quien le mandamos un abrazo: como dijo Jesús, perdónalos que no saben lo que hacen. Bueno, los que estafan en nombre de Dios sí saben muy bien lo que hacen. Bueno, son ya las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. Y antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día y después a disfrutar de un rato sabrosísimo con Radar 96. Con Goyito, José Gregorio Goyo Sánchez y José Ángel Lanz. Hay muchas cosas buenas, a todo con el folclor de 3 a 4 de la tarde, con lo mejor de nuestra música tradicional venezolana. Y la voz aterciopelada de la radio, que es nuestra querida Liz de Ramos. Y bueno, y después, señores, palabras mayores, la salsa de acero con José Gregorio Acero. Ahora es que queda Alba Ciudad para pasar un lunes sabroso. Así que nos despedimos en los controles, Kedwin Queco Hernández, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Queco les deseamos a todas y todos, uy, muchísimas cosas. Primero, que tengan un excelente apetito. Y segundo, que pasen una tarde y una noche maravillosa. Nos escuchamos mañana. Y nos vamos bien alegres y muy sabroso. ¿Qué fue lo que llevaron los golpistas el pasado jueves? Palo parejo, palo bonito. Chayán, palo bonito.